te canto. Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo. Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto. Quiero pedirle disculpas si cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato, bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos, siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado, tener hasta hijo o al menos una noche y luego sigue tu camino. Súbele el volumen y disfruta. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse. Para el que no me conoce, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando las próximas 3 horas. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Y es que hoy es martes de románticas. Hoy solo suenan esos temas que nos hacen latir el corazón, que nos hacen pensar en esa persona especial. Esos temas que alguna vez hemos dedicado o que quizás nos han dedicado a nosotros. Sabes de qué tema estoy hablando, ¿no? No importa el género, no importa el año, no importa el artista. Lo único que importa es que sean románticas. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81. El WhatsApp de Latinos FM para que te comuniques directamente con nosotros y me pidas ese temita, me envíes una notita de voz, nos cuentes anécdotas. Programón que te tenemos preparado el día de hoy. Pero alto, alto, alto. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial porque estoy convencida